Tiempo antiguo. Devotio moderna. Ilustración. Repercusión. División. Repercusión. Las escuelas y las revoluciones. Oscuridad. Progreso. Y al artista. El artista y el público. La exigencia. Volumetrías.